¿Sabes qué significa que una persona sea psicópata narcisista? ¿Te has topado alguna vez con una persona así? O peor aún, ¿crees que has tenido o tienes actualmente una relación sentimental con un psicópata o una psicópata narcisista? Psicopatía y amor. Un podcast personal, original de Spotify. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta aquí. Gracias por prestarme sus oídos. Gracias por su generosidad. Bien sea que hayan llegado a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o a través de nuestra página web, que son los espacios desde los cuales vamos a transmitir y desde los cuales nos pueden escuchar. Lo primero que quiero comentarles es, este podcast se titula Psicopatía y Amor. Y se titula de esta manera porque tiene que ver con una relación sentimental que sostuve con una chica, con una mujer muy guapa, con una mona. Una relación sentimental que entre altos y bajos duró aproximadamente un año y medio. En este año y medio pues sucedieron varias cosas, hubo heridas de parte y parte, hubo situaciones, hubo palabras, hubo momentos, hubo circunstancias, hubo contextos que comenzaron a hacerme a mí preguntarme ciertas cosas acerca del comportamiento de mi exnovia. Entonces el propósito principal de este podcast tiene que ver y está íntimamente relacionado con el título, ¿sí? Y es tratar de contestar la pregunta fundamental de este ejercicio, de esta actividad de grabar mi voz es si la persona con la que yo sostuve una relación durante un año y medio es una persona que comparte rasgos psicopáticos, si es una persona psicópata, narcisista o no lo fue. Ese es el propósito fundamental de este podcast, por eso estoy haciendo este ejercicio muy personal, muy subjetivo, muy íntimo, pero en el que quiero finalmente pues contestar a esa tratar de encontrar una respuesta estructural a esa cuestión. Y para este propósito pues voy a valerme de varios instrumentos para poder intentar llegar al meollo de la cuestión. Estos instrumentos son lecturas, búsqueda incesante de información acerca de estos conceptos, acerca de la psicopatía, acerca de sociopatía, acerca de desórdenes de personalidad, entrevistas con profesionales en la salud. Quiero hacer la salvedad de que yo no soy un profesional en la salud, no soy psicoanalista, no soy psicólogo clínico titulado. Simplemente quiero dar mi punto de vista personal acerca de mis observaciones a los comportamientos de esta persona con la que acabo de terminar una relación sentimental, basado en las lecturas y en esa búsqueda de información y en todos los datos que he recabado a partir de eso. Ese es el propósito de este ejercicio. Digamos que es también un ejercicio de catarsis, porque de todo esto que he buscado, pues ha quedado un resentimiento, de todo lo que viví con esta persona también ha quedado cierto resquemor, pero también intento buscar una explicación a por qué yo cedí en tantos aspectos de la relación. Y para ello, pues me apoyo en las fuentes a las que he acudido, fuentes de profesionales, fuentes de personas que han dedicado gran parte de su vida profesional, académica y personal a estudiar estos comportamientos de personas criminales morales. Pero debo confesarles también que quiero dejar un registro, porque no quiero que una situación como la que me sucedió a mí se vuelva a repetir. Es decir, no quiero volver a encontrarme una mujer de estas características. Bien sea que a través de todo este ejercicio, a través de los próximos episodios, descubra que efectivamente sí era una psicópata o algo parecido a una psicópata. Es decir, que tuviera rasgos psicopáticos o una depredadora emocional, que al parecer son dos conceptos que son distintos. No quiero que se vuelva a repetir porque creo que no fue una relación bonita, haciendo un balance general de lo que pasó. Entonces también quiero hacer un registro histórico, personal, porque de verdad no quiero que esto se vuelva a repetir. Mi objetivo vital es encontrar otro tipo de mujer que no sea como la mona. Y esa es otra de las cosas que quiero decirles. Voy a utilizar seudónimos, no voy a utilizar los nombres reales. Como pues ya me han escuchado varias veces la mona, para efectos prácticos voy a llamarla la mona. que era un apelativo pues cariñoso que yo utilizaba con ella. La Mona Linda, específicamente, era la forma en que me refería a ella. Y a mí simplemente me pueden decir Mackinder, que es el seudónimo que he decidido utilizar en este podcast y en los otros demás espacios donde lo voy a publicar, en honor a un geógrafo británico llamado Halford Mackinder, quien postuló una teoría llamada la teoría del Heartland, de la isla del mundo, que más adelante les explicaré por qué, pues me gusta la geopolítica, pero en cualquier otro episodio les explicaré pues por qué razón elegí este seudónimo. Bueno, vamos a comenzar por definir qué significa la palabra psicopatía, de qué se trata el ser psicópata, cuáles son los rasgos de una persona que tiene esta condición. Entonces, uno busca en Google y en la mayoría de resultados vamos a encontrar que se trata de un trastorno de personalidad antisocial. Esa es la definición general que existe. Sin embargo, quiero decirles brevemente que no toda la psicología en general está de acuerdo con esta posición. ¿Por qué razón? Al considerar la psicopatía como un trastorno de personalidad antisocial, que es el término técnico utilizado, es decir, al considerarla como un trastorno, se está diciendo que la psicopatía es una enfermedad. Y al ser una enfermedad, quiere decir que puede ser tratada. Quiere decir que una persona con esta condición sometida a terapia podría llegar a cambiar estos rasgos psicópatas en su vida y tener una vida social en la que no agreda a los demás. Sin embargo, hay, como les digo, hay posturas de profesionales en psicología, hay escuelas y hay modelos teóricos que no están de acuerdo con que sea un trastorno. Entonces, quiero comentarles brevemente esto. Los que no están a favor de esta postura de que sea un trastorno plantean que no, la psicopatía no es una enfermedad, sino que es un modo de ser. Es una estrategia vital para las personas que tienen esta condición y que por lo tanto es una condición que no puede ser tratada. Y sobre todo porque estas personas no se autoperciben como enfermas. Bueno, esto para contarles que existen dos posturas contrapuestas en relación a si es un trastorno o es una condición, digamos, congénita, algo con lo que se nace, algo con lo que es inevitable vivir y que no se puede cambiar. Más adelante vamos a ver por qué es clave este concepto. Sin embargo, sí existe un común acuerdo entre todos de más o menos una caracterización de cuáles son las actitudes, las características y los comportamientos de las personas que pueden ser diagnosticadas como psicópatas. En eso sí hay un común acuerdo y eso es lo que vamos a hablar ahora en este momento. Entonces, una persona psicópata tiene las siguientes características. Son inestables, erráticos e impulsivos. Tienen un pensamiento y estilo de vida desorganizado. Entonces, por ejemplo, son personas que pueden estudiar, deciden que quieren estudiar derecho y a los 3 meses de estudiar derecho deciden que van a cambiar abruptamente hacia ingeniería civil, por ejemplo. No estoy diciendo que todas las personas que cambien de carrera son psicópatas, sino a lo que me refiero es que son personas que se entusiasman durante un par de meses con una profesión y a los pocos meses cambian a otra, ¿sí? Entonces a esto se refiere. Tienen poco dominio propio, no regulan sus emociones. Tienen umbral de reactividad muy corto, es decir, que son muy propensos a tener explosiones de ira muy fuertes. Tienen un comportamiento parasitario en todos los sentidos, parasitario a nivel económico, pero sobre todo y muy especialmente a nivel emocional, porque se ha dicho que los psicópatas son personas que depende también de un diagnóstico, porque no todos. Es decir, en este concepto de psicopatía hay muchos matices, por eso es tan complejo como definirlo y por eso es un poco arriesgado también hacer una caracterización así tan rígida, pero se dice que el psicópata en el peor de los casos no tiene ningún tipo de emoción ni sentimientos, o en el mejor sí los tiene, pero tiene una enorme dificultad para sentirlos, para identificar qué siente. ¿Sí? Entonces, El comportamiento parasitario está estrechamente ligado a esto, porque son personas que actúan como vampiros emocionales, es otro concepto también que se utiliza. Vampirismo emocional, personas que deben estar con personas que sí regulan sus emociones, que sí tienen dones, que sí tienen talentos, que sí son dadas a los demás para poder tratar de robar un poco esa capacidad emocional que ellos no poseen o que poseen de manera muy pobre, muy, muy, muy, muy, muy arcaica. Tienen enorme dificultad para crear lazos emocionales fuertes. Son encantadores superficiales. En teoría son muy sociables, son el alma de la fiesta, son personas que... Pero volviendo al punto anterior, son superficiales, o sea, es una máscara que no dura mucho y que pues tarde o temprano se descubre. Son mitómanos. Entonces, en este punto es importante resaltar que todos los seres humanos, todas las personas, en algún momento de nuestras vidas hemos dicho mentiras para quedar bien, para salvar una situación, etc. Pero la mitomanía es una manía, de hecho, y es mentir a nivel patológico. Ojo, el psicópata miente no porque tenga necesidad de mentir, sino porque hace parte de su configuración el mentir per se, es decir, el mentir por sí mismo. La mentira por sí misma es algo que hace parte de su patrón de personalidad. Tenaz, ¿no? Se dice que eligen víctimas débiles. En este punto también es importante resaltar. O sea, no es que elijan víctimas débiles. O sea, sí, de golpe son personas que eligen personas que tienen una cantidad de talentos, de dones, de cualidades, pero ellos tienen una habilidad enorme, profesional casi, de descubrir que a pesar de todas esas capacidades de esa persona se autopercibe con baja autoestima. O son personas con baja autoestima y ellos tienen ese talento para atacar desde ahí. Es lo que, hasta ahora lo que estoy haciendo es una descripción general de lo que, de la información y de la recabación de datos de lo que está estudiado sobre qué es un psicópata. ¿Sí? Hasta ahora estoy, lo que estoy haciendo es una descripción de esa información. ¿Listo? Entonces, volviendo a las características de la psicopatía. Bueno, los psicópatas también tienen un exagerado sentido de la grandiosidad de sí mismos, ¿sí? Esto es diferente a tener autoestima, ¿sí? Uno puede autopercibir sus cualidades y sentir un razonable orgullo por ellas. Pero la grandiosidad esconde, es una máscara, explican los que estudian la psicopatía, es una máscara que tapa un enorme vacío por dentro, una enorme incapacidad de conectar con sí mismos. Entonces, cuando se dice que tienen un sentido exagerado de sí mismos, es una careta enorme para tapar que en realidad son es muñecos vacíos de cerámica, huecos. El psicópata siente una enorme envidia por aquellas personas que aparentemente gozan de la vida. Sí, es una envidia silenciosa, pero que los carcome por dentro. Tienen un constante deseo de venganza. Por lo mismo, escapan de verse a sí mismos. Son incapaces de hacer una interiorización y un análisis de sí mismos. Siempre buscan la validación hacia afuera. ¿Sí? Su mente y su mundo interior es un caos mental constante. Es lo que, vuelvo y digo, lo que dicen quienes han estudiado este tema y lo siguen estudiando de manera concienzuda. Viven en conflicto consigo mismos permanentemente. Tienen una, volviendo al tema de las emociones, tienen una separación emocional, una alienación interior, una distancia emocional con el mundo, pero no se pueden disociar del mundo porque como contraprestación a que no, a que tienen ese profundo problema de desconexión emocional, sí necesitan valerse del mundo para validarse a sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, como buscan la validación permanente, son un balde que nunca se llena, nunca se satisface. Siempre tienen un comportamiento encubierto. Tienen una enorme necesidad de poder, de controlar, un enorme sentido de control. Pueden fingir que tienen una moral adecuada, tienen una falsa moral. Siempre utilizan el efecto espejo Porque como no saben, es decir, otro de los planteamientos es que el psicópata siente empatía, es decir, no puede identificarse con las emociones de la otra persona. Cuando uno ve a un amigo caerse, a menos que sea una broma, pero es decir, bueno, cuando uno ve a una persona que sufre un accidente más o menos grave, supongamos que se rompió una pierna en un partido de fútbol, pues todos acudimos a esa persona a auxiliarlo y a buscar la solución para que se recupere pronto, ¿sí o no? Eso es un ejemplo burdo, muy, digo, no cotidiano, pero un ejemplo de empatía, ¿sí? Todos vamos a auxiliar a la persona, venga, ¿qué pasó? O un amigo que me pide auxilio económico porque está desesperado, etcétera, pues uno, es decir, la mayoría logramos sentir eso, empatía, es decir, me puedo identificar con él, soy capaz de ponerme en el lugar de él, de, venga, marica, si a mí se me parte el brazo, pues, uy, grave, ¿sí o no? Entonces uno lo hace. Estas personas no tienen esa capacidad, conceptualmente hablando. No tienen esa capacidad de sentir empatía. Fingen empatía. Por eso hablo del efecto espejo. Es decir, volviendo a lo mismo, no son capaces de entender las emociones de los otros, pero sí son capaces de racionalizarlas. Sí, en un velorio, por ejemplo, pueden observar a las otras personas que están llorando. Y ellos entienden que ellos están sufriendo, que esas personas están sufriendo un dolor que les causa, perdón, que es la causa del llanto, pero ellos no pueden entender emocionalmente, sentir el dolor por la pérdida de de la persona que se haya perdido en ese momento. Pero sí son capaces de racionalizar eso. El psicópata quiere hacerte sentir mal a la persona en todo momento y siempre utiliza estrategias pasivo-agresivas de ataque psicológico, de constante agresión psicológica y emocional. Se dice también que son observadores natos, analizan a la gente para ver quién les conviene más a sus propósitos oscuros. Estudian a la gente, son ahorradores de energía porque como la tienen en poquitas dosis, entonces son silenciosos al principio. Y cuando están en un ambiente o en un contexto donde ya pueden moverse como pez en el agua, logran tener, pues se dan la autorización de soltarse más. El psicópata narcisista solamente tiene un objetivo de vida, que nadie le tumbe sus planes. Se dedican a tratar de sostenerse para que nadie los descubra. Les importa muchísimo el control de la información, el control y el flujo de la información. Siempre van a negar que ellos son los que están haciendo el daño y van a recargar la responsabilidad sobre la otra persona. Ellos siempre se van a volver las víctimas, siempre. Siempre se van a volver las víctimas. Entonces, parce, imagínense uno toparse con personas así, weón. La sola sospecha de que una persona pueda llegar a hacer todo esto parece ciencia ficción, parece mentira, parece una cosa salida de un libro de Lovecraft casi, y es una cosa que causa mucho, mucho temor que una persona pueda comportarse de esta manera. O sea, es difícil digerir toda esta información, asumirla como cierta además, y por eso les quería contar un poco sobre las características de lo que es la psicopatía y lo que es un psicópata. Ya más adelante me van a entender por qué, ¿sí? Pero sí, qué miedo uno toparse de verdad con una persona de estas características. Porque la mayoría, creo, yo quiero creer que la mayoría de personas que caminamos por la calle, que tenemos nuestra vida más o menos normal, que tenemos nuestra familia, nuestros amigos, pues la mayoría sentimos compasión, las emociones, sentimientos básicos de un ser humano. Empatía, compasión, amor, compañerismo, amistad, ¿sí? Y que de golpe uno se tope con este tipo de personas, pero además de eso, que muchas veces no se puedan identificar a primera vista. A mí eso me parece asustador, me parece monstruoso casi. Me parece monstruoso decir, siquiera pensar que exista una persona así, pero efectivamente sí existen personas así. Y esa es la razón de ser de este podcast. Sí existen personas con esas características y por eso quería definir más o menos qué es la psicopatía, hacer una caracterización más o menos de lo que significa de lo que significan las características de un psicópata o los rasgos psicopáticos para entrar un poco más en materia, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema de la mona, quiero contarles dónde conocí yo a la mona. ¿Dónde y cuándo conocí a la mona linda? Yo a la mona la conocí casi que justo cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó el encierro acá en Colombia. Creo que fue en 2019, 2020, 2019, ¿sí? Y la conocí en primer lugar a través de medios virtuales. La conocí en un contexto que es un poco particular. No voy a hablar superficialmente sobre esto. Yo asisto a unos grupos de autoayuda, vamos a denominarlos así. Asisto a estos grupos hace muchos años. Y estoy allí prestando servicio, tratando de ayudar a otras personas y ayudándome a mí mismo sobre todo. Entonces ella llegó a uno de estos grupos y como no nos podíamos reunir de manera presencial, pues nos reuníamos de manera virtual, a través de Zoom. Y de esta manera comenzamos pues a hablar, comenzamos a nos conectamos en redes sociales, comenzamos a chatear y de esta manera comenzamos pues a empezamos a conocernos. Esa fue la manera en que yo conocí a la mona. Se me critica mucho que ella llegó en una posición vulnerable porque llegó en busca de ayuda y ella no conocía bien cómo funcionan estos grupos y se me acusa de haberla seducido, porque pues una de las cosas que se evita es que las personas que recién llegan a buscar ayuda, pues sobre todo los que más llevamos tiempo, pues procuremos no involucrarnos sentimentalmente con ellos porque pues llegan lógicamente en una posición de vulnerabilidad. Sin embargo, digo, yo puedo decir en mi defensa que mi intención pues era darle la información del caso, de lo que correspondía y ya. Pero bueno, no sé, congeniamos y continuamos hablando. El caso fue que después del año de estar encerrados comenzaron ya a ver los permisos para poder salir. Comenzamos ya a reunirnos de manera presencial. Y bueno, ahí comenzamos pues a conversar, a hablar, a conocernos. Conocí su apartamento, ella vive sola, más o menos cerca a mi casa. Y comenzamos pues a tener ese romance primero, luego ya una relación formal como tal. La primera relación formal que yo he tenido en toda mi vida formal, pues yo ya había tenido relaciones efímeras y de poco compromiso con otras chicas, pero esta fue la primera que considero es una relación llamada como tal, una relación de noviazgo. Entonces, yo la invité a teatro alguna vez y sus relatos eran acerca de, y creo entender a partir de sus relatos, de los relatos de su vida que pues tuvo una infancia muy complicada, tuvo una madre pues que no la protegió como debía ser, es producto de una infidelidad, su padre tenía una familia aparte, es decir, su progenitora era como la moza, es decir, pues no proviene de una familia pues bastante rota, ¿sí? Basado en el relato de ella, ¿sí? Eso era lo que ella me comentaba pues los primeros cuando comenzábamos a salir y pues sí era un poco triste, pero yo al mismo tiempo debo decir que lo consideré también como una especie de alerta también, ¿sí? O sea, yo hoy relatando esto también debo decir que no fui completamente pues un idiota, ¿sí? O sea, desde las primeras veces que yo salí con ella, yo empecé a sentir banderas rojas. Y esta fue una de ellas, ¿sí? Porque su relato siempre fue muy triste. A mí lo primero que me llamó la atención de la mona es que tenía una mirada muy vacía. Y en general tiene una voz muy hueca. O sea, había algo especial en ella que me generaba una alerta. Y en ese momento, recuerdo tanto que fue después de la obra de teatro que hablamos, nos tomamos un café, ahí sentí yo una bandera roja. Yo diría que uno como ser humano, uno no es del todo idiota, así uno quiera aparentar serlo en ocasiones. Lo que pasa es que creo yo que debido a, pues a esa vida tan estresante que llevamos como la mayoría que trabajamos, que pagamos un arriendo, que tenemos deudas, etcétera, etcétera, etcétera, olvidamos escuchar lo fundamental, olvidamos escuchar la voz de la conciencia. Para mí esa fue una primera, de las primeras que recuerdo, una primera bandera roja. Uno más o menos puede identificar, porque somos personas empáticas, supongo, creo yo, o es algo natural también de la mayoría de seres humanos que tenemos un algo instintivo, para no ponerle términos religiosos si a alguien le molesta, pero yo creo que es algo que también es espiritual o emocional, de que uno identifica que de pronto por ese lado no es. Y yo debo decir que las primeras veces yo sentí eso. Sin embargo, pues me hice el desentendido. Y me hice el desentendido porque pues me quería dar la oportunidad de conocerla, de seguir saliendo con ella. Me parecía una oportunidad maravillosa de conocer pues a una chica, ¿no? Además, ya lo he dicho, quizás lo dije al principio, pero quiero subrayarlo nuevamente. La Mona Linda efectivamente es una mujer muy linda. En ese momento me parecía, y lo es, pues de hecho, es una mujer muy guapa, físicamente muy hermosa, muy bella, muy llamativa, muy agradable a los sentidos, o sea, a la vista, pues en ese momento. Entonces, pues quise seguir adelante con esa. Sí, pues la intención era conseguirla conociendo y lo que surgiera, ¿no? Pero digamos que esa vez posiblemente fue una primera bandera roja. Bueno, una segunda. Yo tengo que decir que, como les decía, que ella llegó a unos grupos de autoayuda y una de las recomendaciones es que las personas que llevamos más tiempo, pues procuremos no involucrarnos con estas personas que recién llegan, y yo lo hice a pesar de eso. Y eso también fue una. Digamos que esa fue la primera bandera roja, ¿sí o no? Esa es la primera bandera roja. Yo debí haberme pues frenado y no lo hice. Yo tengo que reconocer mi responsabilidad en eso. Este es pues el primer episodio de Psicopatía y Amor, de esta serie de podcast donde voy a venir relatando mi historia de amor con la Mona. Entonces, espero que hayan llegado hasta el final. Les agradezco a las personas que han tenido su enorme generosidad para escuchar. Y quiero invitarlos al próximo episodio. Espero poderlo subir la próxima semana. Les agradezco de verdad a todas las personas que han llegado hasta acá. Yo espero también poder con esto contribuir un poco de manera testimonial a aquellas personas que han vivido algo similar, especialmente a aquellos hombres que han vivido algo parecido, porque ahora el estigma es al revés, ¿no? Y otra de las intenciones que tengo con este podcast es que a las pocas personas a las que les he contado toda mi historia con la Mona y de cómo se desarrolló y cómo terminó, pues básicamente casi nadie me cree, ¿sí? Entonces, esa es la intención también de este podcast. Los invito entonces la siguiente semana a que estén muy pendientes del episodio número 2. Yo lo dejo hasta acá para no cansarlos. Y quería aprovechar eso. Agradezco nuevamente a las personas que han dado clic, que han escuchado este episodio hasta el final. No olviden visitarnos en la página web, es psicopatiayamor.blogspot.com. Allí hay escritos y hay un poquito más de información y también los episodios pues que voy a ir subiendo aquí a Spotify. Así que nada, los invito cordialmente a que me visiten, a que nos recomienden. Gracias nuevamente por su generosidad, por su amabilidad, por dejarme entrar a sus dispositivos. Y nos vemos la siguiente semana y les voy a seguir narrando la historia de la mona linda acá en Psicopatía y Amor. Nos vemos, muchachos, gracias. Psicopatía y Amor, un podcast personal, original de Spotify.